Bien, pues bueno, bueno, yo creo que ya, ok, estamos en vivo, ya estoy, bueno, estoy grabando, ¿no? Para la gente de Ustream, en Ustream está La Mente 99, Marcus, Rogers, Clark, Jesús, Homer y Mr. Satán América. Estábamos, comentando acerca de Joaquín Phoenix. Creo que Joaquín Phoenix, bueno, sí, bueno, estamos en Moleculares Podcast y bueno, va a ser un podcast en el que vamos a hablar muchas cosas. Se va a hablar de muchas cosas, la verdad no hay guión, no preparé nada. Estábamos hablando de Joaquín Phoenix, vamos a hablar de muchos tópicos hoy. En moleculares, o sea, Hellboy 3, lo que hemos visto de Black Widow, lo que se ha visto de las series que van a salir en Disney Plus. También un tópico que salió ahorita hablando con la gente en Ustream, que de hecho estaba hablando con ellos y dije, chingue su madre. Voy a grabar, me vale verga. O sea, no. Entonces no tengo nada. O sea, ahorita no tengo nada. Vamos a hablar de todo lo que se pueda. Bueno, estaba comentando Summer de que. Bueno, Summer, Yuzu y Mr. Satán América, de que Joaquín Phoenix es un imbécil, ¿no? O sea, están llegando un poco a la. A ese concepto. Yo no sé si un imbécil, o sea, no sé si clasificar a una persona como imbécil cuando su trabajo profesional tiene un éxito increíble. Tanto así que es homenajeado y le han puesto el honor más grandilocuente que es el Oscar, por ejemplo, en Joaquín Phoenix, que es un actor que después de ganar el Globo de Oro aparece en una manifestación indebida junto con Sean Penn, y creo que eran en el Palacio de Gobierno, no sé de dónde. Bueno, era un edificio gubernamental, ¿no? Vamos a ponerle, porque ahorita no recuerdo muy bien de dónde es. No recuerdo muy bien de dónde es. El dato ahorita lo voy a checar, ¿no? Obviamente. Pero es una persona que. En su ámbito laboral hace cosas geniales. Plantea una obra de arte. Y a los dos siguientes pasos, o bueno, al día siguiente, hace una estupidez como esta, ¿no? Que es presentarse de manera informal y de manera hasta abrupta. En una manifestación ruda, junto con otro actor, que bueno, se han dicho muchas cosas de Sean Penn. O sea, se ha dicho de que trabaja para la CIA, que bueno, es un agente del FBI, encubierto ahora. O sea, se habla mucho, ¿no? Los conspiranoicos andan en esa onda ahorita, ¿no? Bajo esa latitud andan con Sean Penn. Hace mucho tiempo que Sean Penn no aparece en una película o es nominado a tales premios, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí estaban ya diciendo que, bueno, Joaquín Phoenix es un imbécil y que no sé qué. Y bueno, hace como 2 noches ganó el Oscar y muy merecido. muy merecido como mejor actor principal. Y estaba Leonardo DiCaprio con un... quizás el trabajo más flojo de Leonardo DiCaprio, lo tengo que decir, en Érase una vez en Hollywood. El que estaba muy fuerte era Adam Driver con Historia de un matrimonio, que me parece una película formidable y hay que verla porque es una lección casi de vida. Estaba Antonio Banderas, no he visto la película de Antonio Banderas, Dolor y Gloria. Y creo que estaba Jonathan Pryce en su actuación de los dos papas, ¿no? Y a mí me parece formidable que haya ganado Joaquín Phoenix. ¿Por qué? Porque ha sido nominado como dos o tres veces. Recuerdo muy bien que era actor de reparto, o sea, nominado actor de reparto en por la película de Gladiador, que bueno, obviamente es donde fue como que una de sus catapultas a espérame, ¿está grabando esto? Sí, sí se está grabando. Que es una de las catapultas más grandes que tuvo, ¿no? Tuvo otras por ahí, ¿no? Y ha tenido grandes películas como Dos Amores, por ejemplo. Y otras más, ¿no? Por ahí está una que es No te preocupes que no va a llegar muy lejos, o algo así se llama la película. Pero ahorita voy a buscarlo, ¿por qué no? En IMDb. Tiene varias, o sea, realmente tiene varias películas muy buenas. Her es muy buena película. Walk the Line, que era la de... ah, joder, bueno, aquí está tardando mucho el internet. Bueno, te puedo contar Gladiador, Her, Walk the Line, estaba por ahí The Master, ¿no? Que fue una gran película. Estaba esa de... que no recuerdo. No, era, creo que se llamaba algo así como... No te preocupes, no llegará muy lejos. Miren, aquí me está apareciendo. Aquí me está apareciendo, mira. Sí, bueno. Todos los que le... ah, no te preocupes, no llegará lejos a pie. Creo que sea bueno. Bueno, aquí está, sí. Irrational Man. Esa es una gran película. Está un poco densa, pero es muy buena película. Creo que es de Woody Allen esa película, pero bueno, es buena película. Bueno, Hair, Dos Amores, muy buena película, Dos Amores. Por ahí tuvo un tiempo que estaba como medio pirata, estaba medio loco, estaba medio chiflado, que era I'm Still Here, cuando se dejó la barba y no sé qué. ¿Qué mierdas está haciendo ahí? Fue como que un momento muy turbio de su carrera. La de Puro Vicio es muy buena película, pero siento que no sé. Siento que como que se basan muchas películas del género de drogas. Como que vio muchas... actúa muy bien, la verdad. Actúa muy bien ahí. Hay una muy buena que era bombero él. Que actúa junto con John Travolta. Creo que... ah, gracias. Muchas gracias, La Mente 99. Dice Leader 49 o Brigada 49. Muy buena película. Muy, pero muy buena película. Se las recomiendo ampliamente. Y por aquí me están diciendo que Buffalo Soldiers, Señales, Summer me está recordando 8 milímetros, La Otra Cara del Crimen. O sea, tiene muy buenas películas. Muy, muy, pero muy buenas películas. Hay una que salió por ahí en el 2016, 2017, que se llama You Were Never Really Here. Es muy buena, excelente película, maravillosa, o sea, un poco recurrente al Joker, la verdad, esa película, porque bueno, un tipo que, digamos, un asesino que vive con su mamá. Y pues básicamente es casi como el Joker otra vez, ¿no? Pero es excelente película. No sé si tildarlo de idiota, o sea, la verdad, o de imbécil, pero pero está bien. Bueno, la mejor actriz fue Renee Zellweger. Pensé que esa mujer estaba ya sepultada, es decir, que ya su carrera estaba acabada, pero apareció de repente con la estatuilla de mejor actriz por Judy. Digo, estaba Saoirse Ronan por Mujercitas, que bueno, a mí Mujercitas, esta versión nueva, no me gustó para nada. Estaba también Cynthia Erivo en Harriet. Charlize Theron con el escándalo, que me parece que es buena actuación, pero tampoco es como para el Oscar. Scarlett Johansson está muy bien en la de Historia del Matrimonio, pero bueno, la de Judy Renee Zellweger ganó ahí. Mejor dirección, Bong Joon-ho por la de Parásitos. Creo que pues, está muy bien, ¿no? O sea, Parasite es muy buena película. Creo que sentí que a Todd Phillips le robaron el Oscar. Y luego, bueno, tenemos este mejor actor de reparto que lo gana Brad Pitt con Eras una vez en Hollywood. Y bueno, está mejor actriz de reparto Laura Dern con Historia de Matrimonio, que es de la abogada, hace como de la abogada hija de puta. Estaba por ahí nominada también Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, que me parece una muy excelente película, comedia oscura, comedia negra de Taika Waititi, pero tampoco es como que una actuación para el Oscar. Margot Robbie estaba también por ahí con el escándalo y tampoco me parece como para el Oscar. Mejor película internacional. A ver, esto a mí me impactó, o sea, me super impactó que gane Parasite como mejor película. Y después como mejor película internacional. Me pareció una locura. Por ahí están comentando sobre el tweet. Es que hace unos días, bueno, creo que una noche antes del Oscar sale por ahí, tuitea no sé qué gente de los Oscars, que hice este es mi vaticino del Oscar, ¿no? O sea, ¿cómo puede la Academia vaticinar los ganadores? Es una estupidez. Bueno, ahí va, vaticino estos ganadores del Oscar. Y lo tuitea y de repente, como en los 3 minutos, lo elimina. Es como, ahí va, y bueno, espero que les guste. Ta, ta, ta, ta. Como que alguien le llamó y le dijo, oye, cabrón. Es una estupidez, es una idiotez que vaticines los ganadores. Tú eres parte de la academia. O alguien habló y le dijo, güey, no es el vaticino, son los ganadores, güey. ¿Qué chingados estás posteándolos en Twitter? Y puta madre, o sea, tuvo que o eliminarlo a los 3 minutos. Pero déjame que dicen acá. Satan América dice que Parasite es muy buena película. Summer dice que le robaron ahí al Joker, que Marcus dice ya habla de Hellboy 3, al rato. Rogers Clark, que no le gusta la ¿cómo se dice? La sección de mejor corto de animación en los Oscars. Dice que no le gusta. Sí, cierto, Summer, sí. Jojo Rabbit ganó mejor guión adaptado. Creo que estaba el irlandés. El irlandés estuvo nominado en todas partes y yo creo que ganó uno. Y creo que fue el como que del peor, ¿no? Érase una vez en Hollywood ganó como mejor diseño de producción, La Mente. De documental no sé, tendría que ver qué documental ganó este año. Aparece aquí 1917 ganó como mejor fotografía. Sí, ganó como mejor fotografía y como que lo dejaron muy al lado, ¿no? 1917 creo que tenía como para ganar. Bueno, ganó también efectos visuales, creo. A ver, déjame checar si ganó los efectos como mejor efecto visual. A ver. Mira, 1917 ganó mejor montaje de sonido. No, perdón, estaba nominada como mejor montaje de sonido. Ganó mejor mezcla de sonido. Ganó mejor fotografía, mejor visuales. La banda sonora la ganó el Joker. Que ahí debió ganar. No, creo que no estaba ahí Rocketman. Mejor banda sonora, ¿verdad? Mira, mejor banda sonora está nominada el Joker, Mujercitas, Historia del Matrimonio. Estaba 1917 y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Pero no está Rocketman. Joder. Eso sí está. Ganó como mejor canción Rocketman. Y bueno, me parece que viendo bien, plasmando una fotografía de los ganadores del Oscar, hubo mucha diversidad. Eso sí. Eso sí está bien, ¿no? Por lo menos. Pero sí, a 1917 la dejaron como que a un lado, ¿no? Estuvo ahí. Como que vamos a nominarla y hasta donde se pueda. Y al final ganó, bueno, lo visual, lo fotográfico, que bueno, que es lo que resalta, la verdad, esa película resalta mucho eso. Sí, Walk the Line es la película de Johnny Cash. Ahí aparece bueno, Joaquín Phoenix, ahí es muy buena, muy, pero muy excelente actuación. Ahí estaba también Reese Witherspoon, que jamás me gustó su actuación ahí, pero ahí la pusieron. Y llevo 20 minutos hablando del Oscar, de los Oscars. Perdón. Y nada, también estábamos hablando de Winter Soldier y bueno, Falcon and the Winter Soldier, la serie. Me parece que De Black Widow, creo que Taskmaster va a sobrevivir. Porque es muy probable que lo veamos en The Falcon and the Winter Soldier. Porque es muy probable que él entrene, o sea, Taskmaster entrene a USA Agent, que es John Walker. Y que ahí apareció filtrado en lo que es la serie. Va a aparecer. Y va a aparecer. Y de la película de Black Widow, en Reddit apareció por ahí un anónimo que comentaba que la película era como que una mezcla entre Misión Imposible con John Wick. Y estaba hablando aquí con Satán, Mr. Satán América y la Mente 99 sobre qué va a ser Black Widow. Black Widow va a ser una copia, como siempre, de las películas de Luc Besson. Creo que Marvel le debe mucho a Richard Donner, a Tim Burton. Sí, estoy hablando de Superman 1 de 1978 y Batman 1. Y también a Luc Besson. ¿Por qué? Porque Luc Besson, si ven sus películas, si ves Nikita, si ves Leon, si ves El Quinto Elemento, sobre todo El Quinto Elemento, ahí te chutas la fórmula Marvel. Y la última película de Luc Besson, Anna, que precisamente son agentes. Anna es un agente especial ruso que se reencuentra con sus hermanas, con gente conocida y que es, o sea, familia, engaño. Y esto es lo que se va a manejar en Black Widow. No sé si, a ver, yo tenía mi vaticinio sobre que Melina, perdón, Yelena o Iron Maiden iban a ser Taskmaster. Inclusive pensé que podría haber sido la misma Black Widow, pero no lo creo. Ya a estas alturas ya no lo creo. Ahí está hablando Yuzu, Summer y Rogers Clark sobre que van a aparecer que va a aparecer Tony Stark y Nick Fury. Sí, es cierto, o sea, eso es verdad. Bueno, por lo menos lo dice el usuario en Reddit, que va a haber cameos de Nick Fury y de Iron Man, de Tony Stark. ¿Por qué? Porque esta película se ubica en después de Civil War. Después de Civil War se ubica. Marcus dice, bostecé. No, bueno, es muy noche, cabrón. No mames, es muy noche, güey. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo decías? Yusu dice, entonces la película de Doctor Strange 2 va a tener que ver mucho con la WandaVision. Sí. Pues eso es básicamente lo que es que nos están dejando ver eso. Que va a haber como un link, un tinglado de la serie de WandaVision para con las películas. Esa serie se parece mucho a el cómic nuevo o el cómic Ultimate de Vision. Que tenía su familia y todo esto. perdón. Una tosecita, ¿no? Como siempre. Bueno, así son los en vivos. Buen tiempo de frío. O sea, estamos viviendo un tiempo de frío increíble. No lo pueden creer. Aquí, sobre todo en... que es tierra como que... de mucho calor y mucho... de un ambiente más un poco árido. Es increíble que a estas alturas de febrero ya haga un frillazo. Inclusive hace poco llovió, hace como 3 días, llovió bastante. Sí, fueron unas 37 horas de lluvia. Y eso creo que cambió un poco el clima aquí. Pero bien, estamos todo muy bien aquí. Gracias por acordarme. El otro tópico era Super Mario Bros. 2. Me estaba preguntando por ahí. Bueno, lo estábamos comentando, hablando hoy, Marcus, sobre que... bueno, él tiene 17 años, Marcus. Y no sabía que Super Mario Bros. 2 era Doki Doki Panic. Bueno, no voy a hacer muy, muy larga la historia porque ya mucha gente lo sabe. Para quien no lo sabe, ahí va. Howard Phillips, que bueno, aquel en los 80 y tantos, 90, era el CEO principal de Nintendo en Estados Unidos. Entonces todo lo que llegaba de Japón, de China, de todo esto, todos esos juegos él los jugaba y bueno, veía los puntos buenos, ¿no? A él le llegó el cassette de Super Mario 2, la secuela, que era muy esperada en Estados Unidos, wow, ¿no? Dijo él, pues vamos a ver qué tal está. Lo puso y lo mata. Bueno, él dice, narra, que el primer hongo lo mata, porque había hongos malos. Y bueno, antes era Super Mario Bros. 2 de los levels, o sea, los niveles perdidos. Después, bueno, nosotros después no nos... Obviamente a mí me tocó jugar el Super Mario Bros. 2, el Mario Madness, que es el Doki Doki Panic. Y pensar que ese era la secuela directa, ¿no? Y después sale como un recopilatorio, o un recopilado, que se llamaba All Star Super Mario, ¿no? Que estaban todos los juegos de Mario. Hasta el Super Mario Bros. Super Mario World. Super Mario World de donde estaba Yoshi. Hasta ahí nos dimos cuenta de que había otro Mario que era el Lost Levels, que en realidad ese era el Mario 2. Pero que era muy difícil, o sea, muy, pero muy complicado. Te mataba cualquier cosa. Los saltos tenías que hacerlos precisos y tenías que tener mucho cuidado con los malos, con las tortugas y con todos estos, porque eran muy cabrones. Y aparentemente le ponían también a algunas misiones, actuaba el viento y era muy difícil. Bueno, a Howard Phillips le pareció tan jodido no pasar las pinches misiones que le dijo a Miyamoto: oye, Miyamoto, no va a funcionar. O sea, Mario Bros. 2 no va a funcionar en Estados Unidos. Porque aquí los niños no queremos traumarlos con no pasar misiones, con no lograr la meta. Entonces, vuélvelo a hacer, o no sé, o sea, o no, queda cancelado la transferencia, o vaya la la venta del juego. Miyamoto alterado. Bueno, en aquel tiempo estaba Doki Doki Panic ya terminado. Que era un juego que estaba preparado para algunas ondas festivas orientales. O sea, de no sé qué festival. Y estaba Fuji TV con Nintendo asociado para hacer obviamente el juego. Creo que Tezuka era quien hizo el juego. Pero bueno, Miyamoto habló con Tanabe, con Tezuka, sobre Mario Bros. 2 y qué hacer con Super Mario Bros. 2. Después Howard Phillips adquiere Doki Doki Panic, que no pasó nada en Estados Unidos con Doki Doki Panic. Fue un juego que ni fu ni fa, pero sí lo calificaron algunas, ya saben, algunas revistas y algunos, algunos programas de videojuegos, bueno, que hacen reseñas de videojuegos, lo tenían como 4.5, o sea, un 8 o un 9, que era un gran juego. Y de alguna forma Howard Phillips, Miyamoto fue y le dijo, ¿sabes qué? Pues, mira, te vamos a enviar un demo. Y al final, bueno, se lo enviaron y Phillips como que dijo, bueno, esto es Doki Doki Panic, ¿no? Esto no es Super Mario Bros. O sea, no hicieron o no volvieron a hacer el juego, sino que pusieron un personaje en un juego ya existente. Y dijo mi abuelo, bueno, estaría, ¿qué tal te pareció el juego? No, pues está muy bueno, la verdad está muy bien, las gráficas son buenas, es diferente, porque bueno, el Mario 2 de Lost Levels, hagan de cuenta que es el mismo Mario con el mismo pixel, la misma música, se sentía como que no era una secuela. Y acá sí se siente. Entonces Miyamoto le dijo, ¿estarías feliz si ponemos personajes de Super Mario Bros. En Doki Doki Panic? Sí. Se pusieron a trabajar Miyamoto, Tanabe y Tezuka. Y sacó Mario Madness, Doki Doki Panic, Super Mario Bros. 2. Y así fue que nació. Y bueno, para mí es uno de mis favoritos. Obviamente, sí, Summer. Es el Mario donde sacan vegetales del piso. Ese Mario no es original. O sea, antepusieron personajes de Super Mario Bros. A otro juego. Lo hicieron Mario, cambiaron algunas cosas, algunos villanos, cambiaron algunas plantitas. En Doki Doki Panic las plantitas no se movían, acá en Super Mario Bros. 2 sí. Y bueno, el malo era Wart. Wart, perdón, el sapo horrible, ¿no? Y bueno, se hizo muy famoso y a la gente le gustó y sintió... Bueno, vendió muchas copias. Ellos ya estaban haciendo Super Mario Bros. 3, que salía prácticamente en 2 años más. Y bueno, a la gente le fascinó porque era completamente diferente. Las gráficas eran muy buenas. Muy, pero muy buenas. Tenía personalidad ese juego, ¿no? A comparación con el anterior, que era muy bueno, pero no tanto como este. Ya le estaban sacando jugo a la consola, ¿no? Ya estaban, se veía pues la inversión. Pues bueno, no, nosotros vamos a ir ahorita con vamos a ir con una rola. Esta rola, bueno, déjame ver aquí la... Tengo una rola que he estado escuchando durante la semana que me parece Bueno, es una de mis rolas favoritas de los 80s. La banda se llama The Cars. La rola se llama You Make Think. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Sun fell down. You kept it going. Moleculares. Regresamos. Y bueno, regresamos con más aquí en Moleculares. Me decía Yusu, para mí Joaquín Phoenix es un idiota e imbécil de hijo de su puta madre, porque no sabe la diferencia entre comer animales y luchar por los derechos de los animales. Su discurso es una mierda. ¿Estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que el discurso de... Bueno, últimamente los discursos de los ganadores máximos al Oscar... Nótese máximo como mejor actor o mejor director o mejor película. Los discursos son infumables. Infumables. Son una asquerosidad en los últimos 10 años. Aquí Joaquín Phoenix no sé qué pedo con él. O sea, de verdad no sé qué pedo. Porque sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Yusu. No sabes la diferencia entre luchar por no comer animales y luchar por los derechos de los animales. Creo que hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Él no sabe distinguir eso. Porque bueno, seguramente él se levanta en las mañanas y come huevos. O no, o quién sabe dónde vaya a comprar los pinches huevos. Porque, o no sé qué pinches huevos coma. No sé. Muy, muy extraño. O sea, podría quizás salvar el discurso por lo de River Phoenix. O sea, su hermano que actuó en la película, famosa película de Rob Reiner. Que la de Cuenta Conmigo, Stand By Me. Que bueno. Tenían excelentes, excelentes actores juveniles. Como Will Wheaton, como River Phoenix, como Corey Feldman. Y Jerry O'Connell. Que bueno, Jerry O'Connell es el gran sobreviviente de todos ellos. Los ha tenido o ha salido en un montón de películas. Es que aquí me está preguntando Summer quién es O'Connell, o de quién estás hablando, me está diciendo. Y estoy tratando de... No, bueno, no sé si viste Jerry Maguire. Pasión y Gloria, creo que se llamaba Jerry Maguire. No, sí, sí, donde estaba Tom Cruise. Sí, Tom Cruise. Él era Cushman. Cush Cushman. Frank Cush Cushman. Inclusive también sale en Scream 2. No sé si viste Scream 2. Era el novio de Neve Campbell. Era el noviecito ahí de ella. Más allá no te puedo decir. O sea. Es que todo lo demás, mira, lo voy a buscar porque... A ver. Porque bueno, tuvo mucho, mucho éxito. O sea, había una serie que se llamaba Mi Identidad Secreta. Que el tipo tenía poderes ahí, podía volar y podía Mira, de hecho aquí me salió. Pero bueno. Mi identidad secreta ahí, tenía superpoder, haz cuenta con un Superman que nada le hacía. Y podía volar y todo. Muy buena serie. Muy buena serie. Espero que lo hagan en algún momento. Pero bueno. Pues sí. O sea, pues, un discurso de mierda de Joaquín Phoenix. No sé qué pedo con él. La verdad no sé qué pedo con él. Iba a hablar de Hellboy 3, pero también voy a hablar de Birds of Prey. Porque no, lo quería dejar para otro episodio, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y creo que voy a empezar con Birds of Prey. Me parece una asquerosidad de película. Todo bombástica, pero inservible. Es un petardo mojado. No sé ni qué hablar. O sea, fui al cine no tan contaminado con todas las reseñas y todo lo que había. Me senté y me puse a ver la película y es una sarta de incoherencias. Es tan berreta la película que a nivel fan de los cómics, me hartó. Es que me hartó. No hay nada fiel a los cómics. Nada. Es una película contada de primera persona por Harley Quinn. Bueno, la película se llama Birds of Prey. Y con un apellido como y la Fanta, quién sabe qué. El apellido es ahorita se me fue la onda porque estoy tan emputado de esta película que mi cerebro ahorita está saturado es que no puedo ni siquiera destrabarme, o sea, increíble. Increíble. Increíble. A ver, la película se llama Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Así se llama la película. A lo que iba es que no es una película de Harley Quinn. Es una película de aves de presa. ¿Por qué putas la tiene que narrar Harley Quinn? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que verlo todo tras la perspectiva de Harley Quinn? Eso es muy cierto. O sea, la incoherencia y todo esto. Y todo este caos. Porque la película es un caos. Narrativamente hablando. Viene porque todo está tras la perspectiva de Harley Quinn. Y tiene mucho que ver todo su alrededor y cómo está contada y cómo es que ella ve a las aves de presa. No sé si eso cuenta el vestuario, pero el vestuario es una reverenda mierda. El vestuario es una mierda. ¡Qué disfraces tan asquerosos! ¡Hijo de su puta madre! O sea, no he visto una película. O sea, ni Marvel. Si Marvel hace esto. Bueno, no creo que los marvelistas destrocen Marvel, la verdad. La verdad. Pero bueno, lo hizo DC y bueno, ni modo. Es una película terrible. Lo peor. Que pudo haber hecho DC. Y vuelvo a repetirlo. DC es así. Un día hace una gran película como el Joker. Y al siguiente paso hace Aves de Presa. Una película tan berreta. Que me fastidió. O sea, la verdad es que me fastidió la vida. Esta película. A nivel fan. Me parece asquerosa. A nivel crítico de cine es el peor vómito de la industria. Es una película que bueno, ahorita lleva recaudado 81.250.000 dólares. Les costó 84.500.000 dólares. Es una película que a ver, ni Ewan McGregor, que aquí es que Dios mío, me río por no llorar. Ewan McGregor es Black Mask, ¿no? Bueno, cuando usa la máscara negra, o cuando se la pones cuando vas a una fechoría, ¿no? Pues, hijo de puta, qué grandes fechorías hiciste. La verdad es que no recuerdo ninguna, la verdad, o sea, te lo pongo así. No recuerdo ninguna gran fechoría que haya hecho el personaje de Ewan McGregor. Está ahí porque Dios es muy grande. Punto. Y ya no hablo de Victor Sass, que es la peor adaptación de un personaje de cómic a la pantalla grande. Es terrible. Terrible. Terrible. Rosy Pérez. Rosy Pérez, Dios mío. Dios mío de la vida, Dios mío, Dios mío. O sea, la René Montoya, ¿no? Dios mío de mi vida. Rosy Pérez. Joder. Creo que es lo peor de la película. Yo pensé que la peor película de superhéroes era Thor Ragnarok. Pero ya esta película le ganó, ¿eh? Le ganó con creces. Le ganó con creces, ¿no? Yo recuerdo a Rosy Pérez por Perdita Durango. Aquella película del 97. Que, bueno, de Alex de la Iglesia. Actuó con este hombre, hombre, se me fue el nombre. Javier Bardem. Actuó con Javier Bardem y Damián Bichir estaba, yo creo, por ahí. Pues nada quedó. Pues de Perdita Durango nada quedó. Black Canary y Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead, que la clase de Huntress, una Huntress perturbada y muy callada, muy antipática la Elena Bertinelli, la Huntress. Y por otro lado, Black Canary, o sea, puede haber sido peor, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Pues está bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Cosas buenas. Porque aquí me está diciendo Summer, bueno, te estás acabando la película y... De verdad no tiene ninguna cosa buena la película, me dice Sommer. Estoy pensando, La verdad es que estoy pensando. Digo, pensando quiere decir recordando la película. Tiene un par de escenas de acción, porque bueno, la película tiene acción. Hasta en las chichis de Margot Robbie. Estoy hablando muy objetivamente. Subjetivamente, te puedo decir que es una película entretenida, pero hasta ahí. O sea, es una película entretenida, pero hasta ahí. Que no tiene nada que ver con los personajes de los cómics, respectivamente. Y creo que te la vería porque estoy en un domingo y no tengo nada que hacer. O sea, la pongo y bueno, tengo algo que ver, ¿no? Por así decir. Para eso sí sirve. Y estoy hablando subjetivamente, subjetivamente. Terminando un poco la crítica objetivamente, yo a esta película le voy a poner 2.5. Es más, le voy a poner dos. Sí, le voy a poner dos de calificación. Es una película que... Me gusta Margot Robbie. O sea, estoy enamorado de esa mujer. Y Mary Elizabeth Winstead es como que... mi mujer perfecta, ¿no? O sea, si yo tuviera una... Bueno, tuve una novia que se parecía mucho a ella. Y me encanta, o sea, todo lo que haga. He visto las peores películas que ha hecho. Porque su filmografía, pues, quizás lo único bueno es Final Destination 3. Y para de contar, ¿no? Por ahí creo que tiene una película de... por ahí tiene Scott Pilgrim. Bueno, pues Scott Pilgrim está bien, ¿no? Scott Pilgrim, The Thing, como que... ¿no? Digo, por ahí está Abraham Lincoln, Vampire Hunter, que es una asquerosidad, A Good Day to Die Hard, que es la de Duro Matar, terrible, o sea, terrible. Faults, asqueroso, la película es asquerosa, esa película de Faults. Kill the Messenger, bueno, más o menos. 10 Cloverfield Lane, calle 10 Cloverfield. Regular. Todo sobre Nina. Regular. Gemini Man. Regular. Y así te vas, ¿no? O sea, tiene películas que la única que se salva la de Final Destination 3. Destino Final 3. Y punto. Y punto, son dos puntos. Yo lo voy a poner dos puntos a esta película. Y Hellboy 3. Bueno, vámonos con Hellboy 3. Como fan de los cómics, le voy a poner 3.5. Me parece muy buena película. Como crítico, regular. Es una película regular. Está muy bien hecha y todo, pero es regular. Ahora, objetivamente hablando, Hellboy 3 es muy ultimate. Es el Hellboy actual, ¿no? No es el Hellboy de Guillermo del Toro bajo su perspectiva. Y retomando algunos cómics y revolviendo cómics antiguos de Hellboy. De la forma más romántica posible, ¿no? Esta es apegada al Hellboy Ultimate. Y aquí acrecentaron un poco el gore. Y acrecentaron un poco también... Cuando digo acrecentaron los personajes, es que lo pusieron un poco a la altura de Hellboy. O sea que Hellboy no es nada más el protagonista. Tiene coprotagonistas que están casi a su nivel. Y entonces estás hablando de una película rica en ese sentido. Como que a veces... No es afine con todo el público. Creo que es una película que... el público mayor le va a encantar. Porque... bueno, presenta algunos temas... mundanos y más de perspectiva adulta. Es lo que quiero decir. Es más como para cine de adulto que para un adolescente. Tiene muchas escenas de acción. Muy, pero muy buenas. Me encantó Nimue. Creo que Mila Jovovich, fantástica. Y me parece que retoman el tema de Hellboy y Nimue y su destino. Que se ve muy bien en los cómics, perdón, está muy bien planteado. Acá están empezando. Y yo creo que no, ya no va a haber otra película porque recaudó muy poco, lamentablemente. Y lamentablemente yo no fui a verla al cine. O sea, la acabo de ver hace poco. La película. Es decir, la acabo de adquirir y la acabo de poner para verla yo solo, ¿no? No fui a verla al cine. Lamentablemente, no tuve tiempo. Pero sí tuve. Vi un streaming en vivo. 20 minutos creo que duré viendo. Y me gustó mucho lo que estaba viendo. Y prometí ir a verla al cine. Y no vi más. Por lo mismo. Y ya no pude. O sea, ya no pude. Aquí Summer. Ah, espérame. Summer aquí. Bueno, es que están los mensajes como locos. A ver. La mente 99 dice que va a ir a ver este Birds of Prey y después va a decirme qué es lo que piensa. Marcus dice que es una película muy entretenida, pero que nada que ver con la Harley en los cómics. Rogers Clark dice, se echa de menos al Joker. Yusu dice, ¿hay postcréditos? No hay postcréditos, Yusu. No hay postcréditos. Summer dice que le encantó la película Birds of Prey, que le fascinó y que va a ir a verla otra vez. Pues bien por ti, este Summer. Mr. Satara Verica dice que le encanta a Margot Robbie, pero que esta película es una mierda. Y Hellboy 3 no la he visto, dice Roger Clark. La mente 99 dice que Hellboy 3 es mejor que las de Guillermo el Toro. Y bueno, son todas. Lo demás están hablando ahí de videojuegos y no sé qué, juegos de mesa y todo este. ¿Cómo? Yusu dice, ayúdenme, tengo una televisión plana de hace más de 8 años y no tiene entrada USB, ¿cómo le hago? Y ahí están saliendo, que se compre cables y todo. Yo te diría, cómprate un TDT. Te sale barato y te va a servir por mientras te compras una caja de DVD con USB, que esas tienen un CV y presentan buena calidad. Pero las TDT, la TDT son cajas negras. Hay unas que puedes inclusive poner un USB y grabar lo que pasa en la tele. Y te repito, son muy buenas por mientras. Porque sí, te dura muy poco. A mí me ha pasado. Y bueno, nada, creo que... Pues las Master, Yusu me está preguntando que si cuáles. Pues yo tengo una Master, la tengo en la tele de abajo. Y bueno, la tele de abajo es una análoga. Y este es los TDT regularmente son convertidores. Convierten las televisiones que son análogas o son planas. Porque hay unas que son planas. Tú comentas que son planas. La que tienes. Sí, tengo una. Esta televisión plana me costó 40 mil pesos. No quiero cambiarla, me gusta mucho, dice Yosu. Bueno, te digo, cómprate un TDT y úsalo por mientras. Son muy buenos, la verdad es que el que yo tengo es muy bueno. Y aquí abajo, bueno, pues con una USB pongo series, pongo lo que sea. Sí, sí agarra internet, pero tienes que que conectarla directamente a la caja. Sí, a la caja de... al módem. Bueno, señores, a Hellboy le pongo 3.5, a Birds of Prey le pongo 2. Y bueno, Hellboy, véanla, es muy buena película, me gustó mucho. ¿Cómo se llamaba este cómic de Hellboy? Creo que era Destination o una cosa así. Black Destination o una cosa así se llamaba el cómic. Ronda mucho sobre ese cómic. Y la neta, vale la pena ir a verla. La neta, cómprense el DVD o el Blu-ray. Les va a dar mucho miedo porque se ve increíble. Y sale uno de los villanos más carismáticos, bueno, para mí son uno de los villanos más carismáticos de... ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Me está diciendo Summer. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que más me gustó de la...? En primera... así como lo último que no me gustó es el remake. O sea, lo que se volvió a hacer, ¿no? No me gustó. Sí, es cierto que es demasiado explicativo. Y ahí me está diciendo la 99. Sí, es verdad, eso es cierto. Lo que más me gustó, bueno, Mila Jovovich me gustó mucho. Aunque se me hizo muy plana, su personaje se me hizo muy plano. Ella no, su personaje. No sé, fíjate. Las peleas, sobre todo con los gigantes, me encantó. O sea, me encantó. Me encantó esa pelea. La banda sonora es muy buena. Y el CGI es muy bueno. Bueno, el CGI a veces como que... rechina, ¿no? Pero si hay otras veces que sí está bien. Que a mí me parece bien. Es cierto que bueno, es que también es un... no es Marvel, o sea... no tiene mucho presupuesto, ¿no? Y le hicieron... con la finalidad de iniciar algo bueno, ¿no? Si es que llega a tener secuelas. Joder, me quiero acordar de... y no me acuerdo. A ver, voy a tener que ir a buscarlo. Pues no sale. No, las peleas me gustaron mucho. Me gustaron mucho las peleas, están muy bien hechas. Que el final pecan mucho con el final. Eso es cierto. Creo que me gusta más las de Guillermo del Toro, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque este tiene mucha onda. Ah, ¿no? Como que más es más tosudo. Es más gore, ¿no? Y a mí me encanta. De hecho me fascina Deadpool 1 por eso, ¿no? Deadpool 2 como que pecó de ser tanto. Aunque en los cómics es así, por eso también no lo leo tanto. por eso mismo. Que te enferma, o sea, te enferma leer este. Deadpool y ser como. Y ver lo que es, ¿no? Deadpool. Híjole, no lo encontré. Pero bueno. Ni modo, así lo vamos a dejar. No lo encontré. Lamentablemente. Bueno, nos vamos a ir con la última rola de la noche. Y la última canción de la noche que pondremos de como que se les antoja. Por ahí ya me están pidiendo Smashing Pumpkins. Tengo un rato que no pongo Smashing Pumpkins, ¿verdad? Me están pidiendo la rola Behold the Nightmare. Déjame si la tengo. No, sí la tengo. Creo que sí vamos a poner esa. Está medio tranquilona, ¿eh? Yo esperaba algo tipo. ...1977... o Disarm, o Galápagos, o ...saben... les voy a poner este. Les voy a poner Rhinoceros. Rhinoceros. Así, vamos a poner Rhinoceros de los Smashing Pumpkins. Y así vamos a terminar. Gracias a la gente que está en Ustream. Gracias a la Mente 99, Marcus, Roger Clark, Ayusu, Summer y Mr. Satan América. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a toda la gente en Amino también. Y así nos despedimos. Nos vemos. Cuídense. esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.